Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Yolanda Rodríguez es miembro del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios e Industrias Derivadas, SITRAPEI. Yolanda, para que nos des una declaración, pues, de lo que han sido víctimas en esta tarde por parte de las autoridades que han emprendido una cacería en contra de todos los compañeros del pueblo originario Nuevo Bulé, en cualquier lugar donde se encuentren. Bueno, ahorita mismo, por el gobierno tan mantener una idea tan radical en cuanto al pueblo indígena, lastimosamente, conjuntamente con todo lo que lo rodea ahorita en el gobierno, ha estado deprimiendo a nuestro compañero en el área de allá de San Félix. Por la razón, nosotros como trabajador de acá de la área agrícola, como sindicato nuestro, nos hemos manifestado en cuanto a esta situación, triste masacre, humillaciones, discriminación contra el pueblo Nuevo Bulé. Nos hemos manifestado como sindicato también, pero lastimosamente, como lo he dicho ahorita, lastimosamente por la prepotencia de este gobierno nacional, hemos sido deprimidos en esta hora de la tarde, siendo a las 3 de la tarde, de manos de estos mal policía que lastimosamente están para atender al Estado. Mira, ahorita acabamos de llegar acá en la ciudad de David para protestar pacíficamente. En cuanto a la situación que se está dando a nivel nacional aquí en este país contra los indígenas, y nos han reprimido a dos compañeros de nuestro sindicato que lastimosamente ahorita mismo no sabemos para dónde acaban de llevarlo. Así que denunciamos rotundamente al actual gobierno que ahorita mismo está al frente del Estado, que es un gobierno corrupto y no es un gobierno con carácter para poder manejar un país. Y le pedimos como ciudadanía de este pueblo, Nuevo Bulé, que lastimosamente hemos elegido un gobierno equivocado. Así que denunciamos rotundamente, denuevamente lo digo, con orgullo y con valor como mujer Nuevo Bulé. Compañera, nos informan que ustedes venían llegando a la terminal de David para dirigirse a la vigilia que se desarrolla en el parque de Cervantes. Para que me explique cómo fue que se dio la represión, la persecución, el hostigamiento por parte de los gorilas de la policía. Bueno, estos gorilas acabamos de nosotros llegar en el súper Hermano Pinzón. Y ya desde que nosotros estamos caminando ya nos estaba diciendo. Y entonces, a los compañeros estar ahí, lo agarraron de una forma, parece que hubo una llamada discretamente donde atraparon a los dos compañeros y posiblemente lo golpearon y se lo acaban de llevar. Así que así fue que se dio la situación, así que denunciamos eso que acabamos de pasar. Compañero, un llamado a todo el país, al mundo entero, de que los hermanos Nuevo no se van a dejar subestimar por este gobierno dictatorial y la lucha continúa. Sí. Así mismo es, le hago un llamado a toda la sociedad a nivel nacional, que a pesar de que el gobierno no quiera humillar, intimidar, pero el pueblo Nuevo Bulé no se va a humillar ni tampoco se van a rendir, porque ha llevado resistencia en todos estos años que hemos estado. El pueblo Nuevo Bulé no se va a dejar de vencer por este tipo de gobierno tan corrupto que existe. Muchas gracias, Yolanda. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.